una diferencia. Carlos Hiller. Marca de radio. Vía telefónica está hoy Carlos. Vamos a hacer un bloque. Estás en Tucumán, ¿no, Carlos? Sí, buen tal, día, Eduardo, ¿cómo te va, viejo? Sí, acá estamos en Tucumán. ¿Haciendo o qué hiciste? Recién terminó la última actividad, era un conjunto de cosas desde la noche del jueves, vinculadas a la actividad política, convocado por el PSOL de acá de Tucumán. Aquí se ha conformado un espacio frentista, de un conjunto de fuerzas, organizaciones sociales y demás, dentro del espacio del Frente de Todos, que tiene un sentido electoral, porque acá funciona lo que llaman un sistema de acople, que es algo similar conceptualmente a lo que son las colectoras, y todo ese conjunto de fuerzas se han puesto de acuerdo en ir en un acople común. Y bueno, programaron una serie de actividades, una charla que di en la universidad ayer, de la reunión que hicimos esta mañana con referente de todas las fuerzas que integran el espacio, y bueno, y algunas otras reuniones más, todas en la misma línea. Dicho esto, o contado esto, ¿querés salir por el viaje de Fernández y después, porque el fondo aprobó la última etapa del acuerdo de pago 2022, o querés empalmar? Y creo que se pueden empalmar perfectamente, ¿no? A ver. Mira, alguna cosa que dijo el presidente cuando volvió. Dijo, estos viajes sirven para entender lo que pasa en el mundo y cuánta conexión hay entre los conflictos internacionales y la política local. La verdad es que la influencia de lo global, la suerte de los países, es cada vez más grande. La globalización terminó promoviendo un capitalismo financiero que, trabajando sobre la base de los derivados financieros, generó la crisis del 2008 y ahora otra que no sabemos hasta dónde va a llegar. Parece una definición interesantísima, ¿no? También, para destacar de lo que dijo el presidente, dice, Biden destacó en más de una ocasión, escucha bien esto, que hay algo que nos une, que es haber recibido de los gobiernos que nos precedieron una economía destruida, y de la necesidad de afrontar las dificultades que esa economía en mal estado genera en un mundo que además tiene muchísimos problemas económicos. También dijo que está convencido, el presidente de Estados Unidos, que los organismos internacionales de crédito deben darse una política específica para los países de renta media, que siempre quedamos postergados en la distribución que hacen los organismos internacionales de crédito. Una afirmación que si es cierta, reforzaría la estrategia que el país tiene de seguir bregando por la reducción de las asimetrías que hoy existen en función de esa arquitectura financiera global, y que debería empezar por esto que hablamos la semana pasada, Eduardo, que tiene que ver con las tasas de interés y las sobrecargos y todo ese costo infernal que las políticas de los estados centrales, en primer lugar los Estados Unidos, de subir la tasa de interés para combatir la inflación, repercuten sobre el costo financiero que países como la Argentina tienen que pagar y agregan dificultades en vez de tener solución. Ahora, Carlos, la situación, mira, justo iba a preguntarte por esto último que acabas de señalar, porque entre el discurso de Biden y después lo que pasa con el fondo, para tomar el caso, no ya de esta semana, sino macro, de la relación del fondo con Argentina y de la deuda que dejó Macri, el fondo también es, o esencialmente es, Estados Unidos. Entonces, la incompatibilidad entre el discurso, llamémosle, progre de Biden y lo que después pasa con el fondo. Por eso lo dije como lo dije. Sería, ojalá, bueno. Permitiría, dije. Le puse en condicional, repasarlo como lo dije. Pero coincide con esto que vos decís. Los discursos son discursos. Después vienen las efectividades conducentes, como decía alguien. Pero lo cierto es que en el marco de las condiciones que se pactaron en el acuerdo de marzo, sí, se pudo renegociar las metas y se pudo modificar la exigencia de acumulación de reservas por el problema de la sequía. Entonces, eso ponerlo del lado de las cuestiones positivas. Del lado de las negativas, fuertemente para mí está el tema del costo, que deberíamos tratar de reducir, porque eso es desembolso. El crédito, el capital del crédito, lo vuelvo a repetir, del Fondo Monetario, no se empieza a pagar hasta el segundo semestre del 2026. Digo, porque a veces dice, porque lo que le tenemos que pagar al fondo lo único que le tenemos que pagar ahora son los intereses. Y si discutimos sobre los intereses, estamos despejando el horizonte fiscal. Y los intereses han aumentado drásticamente porque los países centrales subieron las tasas de sus bancos centrales para combatir la inflación. Y la tasa que cobra el fondo está vinculada a la tasa que cobran esos bancos centrales. Entonces, indirectamente, los perjudicados somos los países que tenemos deuda con el Fondo Monetario, que firmamos, en el caso de Argentina, un acuerdo con una tasa que estaba en el 1,19% anual y ahora está en el 5 casi. Entonces, ahí hay un sobrecosto que no estaba previsto y que no tiene ninguna lógica que lo tenga que soportar la Argentina, porque no es producto de ninguna cosa que hicimos nosotros, y el fondo debería hacerse cargo de compensar esa mayor tasa que tienen los organismos internacionales. Porque no estamos hablando de un nuevo crédito que van a utilizar nuevos fondos, estamos hablando de un crédito que ya fue dado, claro, y que se está hoy repactando en qué condiciones se paga. Así que ahí hay mucho para trabajar. Insisto en esto, porque incluso los organismos, el fondo en particular, siempre nos habla de que hay que quitar el déficit primario. Y el déficit primario, para los que no saben, es el déficit sin contar los intereses. De los intereses no hablan porque los que cobran son ellos. Nosotros tenemos que invertir esa ecuación, tenemos que hablar de los intereses, porque si no nos cobraran lo que nos cobran por los intereses, tendríamos los recursos para que el déficit primario no sea problema. De mi parte, te cierro con una pregunta ligada a algo lamentable y permanentemente en boga en la Argentina. Porque si Clarín titula, como lo hizo antes de ayer, y creo que hoy permanece en el portal, no recuerdo con la firma de quién, Massa, al borde de la devaluación, vos decís, bueno, es Clarín, ya sabemos cómo opera. Ahora, si el Vasco de Mendiguren dice, como dijo el jueves, voy literal, bueno, lo habrás visto, no literal, textual, estamos librando una batalla, el gobierno libra una batalla día a día para evitar una devaluación brusca. ¿Qué dirías vos de cómo va esa batalla? Pero es que la Argentina todos los días devalúa. Hay que entender exactamente lo que se quiere es evitar una devaluación brusca. Todos los días la Argentina ajusta su tipo de cambio en función de la inflación, y por eso cada mes el tipo de cambio oficial tiene una devaluación cercana, parecida a lo que fue la inflación. Un poquito menos siempre, pero parecida. Lo que se está tratando de evitar es el salto devaluatorio, y eso tal vez Mendiguren tenía que haberlo explicado con más palabras o con una frase más amplia, pero es cierto, hay devaluación cotidiana, porque si no habría atraso cambiario inmediatamente. Lo que se trata es de mantener las variables más o menos alineadas, y lo que hay que lograr es que la inflación desacelere, y entonces también esa variación diaria del tipo de cambio se va a desacelerar. Pero acordate que yo conté la semana pasada que así todo, la devaluación del tipo de cambio fue 80 cuando la inflación fue 100. Es decir, que va ligeramente por atrás, tratando de que no se produzca otro fenómeno, que es el del atraso cambiario, que tampoco es bueno. La política tiende a mantener lo que se llama el tipo de cambio real competitivo. Es decir, que siga siendo rentable para el que exporta, porque de lo contrario se nos agravaría la situación. ¿Es rentable? Sí, es rentable para la exportación. Escuchá a los del campo, como a veces vos señalás, y están llorando miseria, a tal punto que ahora se está hablando del dólar soja 3 para que puedan liquidar sus divisas. Espera, claro. Sí. Primero, dos lecturas. Muy bien, dos lecturas. Primera lectura. Sí, siguen teniendo cualquier cantidad de soja guardada, porque no es la que cosecharon ahora, porque la cosecha fue magra. Dicen que tienen para liquidar el equivalente a 6.000 millones de dólares que tienen guardado en los silos. Claro. Primera cuestión para recordar. Uh-huh. Es decir, como diría Alfonsín, a vos no te va tan mal gordito. Tan mal gordito, es cierto. ¿Eh? Sí, entonces, segundo, en la última Expo Agro se batieron todos los récords de venta de maquinaria agrícola. Ajá. Todos los récords históricos de venta de maquinaria agrícola. No de 4x4, como decir, no, se están gastando la guita porque el peso, la devaluación. No, no, no. Nadie compra, creo, tractores ni cosechadoras para salir a pasear. Es decir, que si se renuevan permanentemente y se baten los récords de compra de maquinaria agrícola, es porque, a pesar de un mal año, la rentabilidad del sector no es mala, al contrario, es buena, muy buena. A partir, sí, te escucho perfectamente, sí. Que la rentabilidad del agro es muy buena. Pensé que ibas es que es así. Ahora, no hay duda que hubo una mala cosecha. Y la mala cosecha tiene un factor exógeno, que es el clima, que es la sequía, que no es algo que supongo que nadie se lo achacará a ninguna política pública de este gobierno. Ahora bien, el gobierno tomó un montón de medidas para aliviar los efectos de los sectores sobre los sectores productivos de la sequía. Pero todas esas medidas las toma sobre la base que tiene ingresos que se generan cuando los sectores que generan rentabilidad aportan con los impuestos, con las retenciones y demás, que hacen a los fondos, a los ingresos que el Estado tiene en su presupuesto, por ejemplo, para atender situaciones, como cuando tiene una crisis sanitaria, o cuando tiene una crisis climática, o cuando tiene cualquier otro tipo de contingencia. Por eso hacen falta mejorar los ingresos fiscales, y voy a reivindicar una vez más todo lo que se pudo hacer gracias al aporte solidario que aprobamos hace un par de años, en el inicio de la pandemia, y que es hoy un ejemplo a nivel mundial de cosas que hay que hacer para tener recursos para atender necesidades insatisfechas. Abrazo, Carlos. Buen retorno el sábado acá. Chau. Chau, viejo. Que te vaya bien. Paso Heller.